La primera batalla en todo el universo no fue sobre el petróleo, terreno, o fue con tanques, espadas o militares, pero la primera batalla cósmica sucedió en el cielo y fue sobre la ley de Dios. Hoy comenzamos un nuevo estudio llamado El Gran Conflicto, así que acompáñanos a estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. El amor es el fundamento del gobierno de Dios, pero lastimosamente ese gobierno fue alterado por una gran batalla, la cual estudiaremos durante esta nueva lección. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Me llamo Ezequiel y vamos a estudiar sobre el conflicto de los siglos. Así es, Ezequiel, ese es el tema más conocido de esta gran batalla cósmica, por así decir. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Stephanie. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Estoy emocionada de comenzar un nuevo estudio del conflicto, de dónde empezó y vamos a ver cómo terminará. Así es. Por el siguiente trimestre estaremos viendo lo que sucedió en el cielo, lo que está sucediendo hoy en la tierra y cómo va a terminar. Pero también tenemos a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías y también quiero darles un lindo saludo a todos ustedes. Vamos a ver en esta lección sobre las próximas semanas cómo el carácter de Dios fue puesto en investigación adelante de todo el universo. Así es, y el último trimestre que concluyó con el año pasado, estuvimos estudiando acerca del libro de Jeremías, y qué hermoso fue estudiar ese libro. Fuimos bien reprendidos, ¿verdad? Bien reprendidos, sí. Yo creo que hemos. Pero salimos bien reformados. Amén, así es. Gozoso siempre, regocijándonos en la verdad de la palabra de Dios. Y durante este trimestre estaremos estudiando un concepto que se le conoce como la gran controversia. O la gran batalla entre el bien y el mal, o Jesucristo y Lucifer, y es algo que ha estado en la mente de muchas personas, de que por qué, si Dios es bueno, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Vamos a ver durante estas tres lecciones lo que ha estado sucediendo, lo que sucedió más bien en el cielo y lo que sucedió aquí en la tierra y cómo va a finalizar todo, como dijo Sharon. Pero para nuestros televidentes que nos están viendo por primera vez, permítanme presentarle a nuestros amigos que están aquí, ya conocen a Ezequiel. Ezequiel, ¿de dónde nos visitas y qué estás estudiando aquí en Ouachita Hills? Sí, los visito de un chiquito poblado en el estado de California que se llama Blythe. Okay, qué bien. ¿Qué estás estudiando tú aquí? Ando estudiando teología y quiero ser un misionero. Qué bien. No, Ezequiel, es un gozo tenerte aquí con nosotros. Yo sé que Dios te ha usado de gran manera, no solamente en este programa, sino que en el campo misionero como colportor evangélico también. Amén. Y también tenemos con nosotros a Stephanie. Stephanie, yo sé que el año pasado fuiste con Sharon a un congreso juvenil. Yo sé que ha sido una gran bendición para ti. ¿De dónde vienes tú y qué estás estudiando aquí en Ouachita Yo Hills? vengo de New Albany, Mississippi, y yo estoy estudiando Biblical Studies, se diría estudios bíblicos en español. Oh, qué Es mi bien. tercer año, así que falta un año más. Un año más. Bueno, qué bien. Y sé que nuestros amigos televidentes se gozarán continuar estudiando contigo mientras Dios te tiene aquí. Y también tenemos a Sharon. Yo sé que en alguno de estos programas más adelante compartiremos algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en los diferentes campos. Amén. Y Sharon, ¿de dónde vienes tú y qué estás estudiando? Originalmente soy del país de Argentina, pero mis padres nos mudamos aquí cuando tenía como 4 años más o menos. Entonces viví en Luisiana, estado de Washington, diferentes lugares. Oh, qué bien. Y este es tu tercer año aquí. Mi segundo año. Tu segundo año. A nivel universitario estoy estudiando maestra de secundario para matemática y ciencia. Oh, qué bien. No, va a ser una bendición a los jovencitos que te toquen cuando sí. eventualmente te gradúes. Bueno, y aquellos amigos que nos están viendo o escuchando y han de estar pensando, bueno, y Dani, ¿de dónde es su español? Yo soy originario de El Salvador, pero ya tengo mucho tiempo viviendo en el sur de California y ya es mi tercer año también de universidad, estoy estudiando teología y pues esto lo dejamos en la mano de Dios para ver cuándo podremos ser pastor o capellán. Así que entremos al estudio, pero como siempre hay que pedir una palabra de oración para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, ¿sí? Así que le vamos a pedir a nuestro amigo Ezequiel. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias por este día que nos has dado para vivir y para glorificar tu nombre. Y te damos gracias por la palabra que nos has dado y te pido que el Espíritu Santo unja esas palabras y también nuestros labios, que nosotros podamos hablar de las gloriosas verdades que nosotros hemos encontrado aquí en las Escrituras y que también los televidentes, que sus corazones sean tocados por tu ministerio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, nuestro versículo de estudio será Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y como Sharon siempre les recuerda a nuestros televidentes, espero que traigan sus Biblias. Así que le voy a pedir a Sharon si puede leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y dice, y clamaban en gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, nuestra salvación le pertenece a Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermoso saber que desde ya la Biblia nos dice a quién le pertenece la salvación, la victoria sobre el pecado. Y yo sé que es muy difícil ese concepto de que el pecado haya comenzado en el cielo, pero la Biblia nos dice de que la ley del amor es la fundación del trono de Dios y Él no toma placer en obediencia forzada. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, si uno de ustedes me puede ayudar leyendo Apocalipsis 12, versículo 7. Nos dice que la guerra comenzó, ¿dónde? Stephanie, veo que lo tienes dice, ahí. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Wow. Miramos también que en este pasaje, antes que hubo esta guerra, todo el cielo era perfecto. Los ángeles nunca conocieron que era el pecado y menos una mentira. Y en ese tiempo originó un ser que se llamaba Lucifer. Era un querubino. Eso significa que era un ángel de cuatro alas. Y en él originó el pecado. Y él con sus... Él pudo, con ese versículo dice que hubo guerra, él pudo convencer a muchos de los ángeles que ellos tomaran lado con él. Y vamos a desenvolver y desarrollar este versículo, se va a ver durante los siguientes tres estudios que estaremos dando acerca del gran conflicto, porque es muy interesante que la batalla haya comenzado ahí y Ezequiel prácticamente resumiste en unas pocas palabras lo que en realidad es este estudio. Veamos rápidamente lo que es, quién este era este ángel. Isaías capítulo 14. Es un capítulo muy conocido, una profecía en cuanto al rey de Babilonia. Y ahí nos dice, en Isaías 14, versículo 4, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y versículo 10 dice, todos ellos te aclaman y te dirán también, tú perdiste tu poder, ya eres uno de nosotros, tu soberbia bajo la tumba, junto con el sonido de tus arpas, los gusanos son ahora tu cama y tu cobertor. Versículo 12, ahí es donde continúa. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, allí pondré mi trono, en el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo, pero has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Mm-hmm. Obviamente, no se puede estar refiriendo simplemente al rey Nabucodonosor, porque Nabucodonosor nunca estuvo en el cielo, no cayó. Y Jesucristo, como hemos estudiado en la Biblia, siempre hay paralelismo, comparación entre personajes. Dios tiene que usar un personaje bíblico para comparar a otro. Y eso lo vemos aquí con Lucifer. Ezequiel. Aquí sí, también puedes, podemos mirar, ¿sí? como me gusta, como el versículo 13, cuando dice, tú que decías en tu corazón, sabemos que Proverbios 23, versículo 6, dice que como tú piensas en tu corazón, así tú eres. O sea que el corazón y la mente son es básicamente uno en términos bíblicos. Y cuando dice aquí que tú pensases en tu corazón, sabemos que la batalla, antes que sucediera entre los ángeles y los ángeles de Dios, primero sucedió en la mente de Lucifer. Mm. Y es interesante porque el pecado es casi un misterio. Porque si hubiera una excusa por el pecado, dejaría de ser pecado. Eso es un misterio que entró dentro del corazón de Lucifer. Y miren, en Ezequiel 28, versículo 2, vemos por cómo fue que empezó este conflicto. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vemos que aquí Lucifer, él quería el trono de Dios, quería el poder de Dios. No necesariamente quería su carácter, pero quería el poder. Sí. Aquí también miramos, si puedo añadir, que dice aquí, como ella dijo, que él quería el qué. El trono. Él quería el trono. Y si nosotros recordamos en el santuario que el trono de Dios está entre los qué. Entre los dos querubines. Entre los dos querubines. Y el versículo 15 de ese mismo capítulo dice, desde el día que fuiste creado, 14, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en santo monte de Dios y ahí estuviste. Increíble, ¿no? Exactamente. Continúa y aquí miramos que él estaba allí en el trono de Dios. Y sabemos, lo más cerca que alguien pudiera estar a Dios. Exactamente. Y debajo del trono de Dios estaba la ley. La ley de Dios. El gran conflicto es sobre la ley de Dios. Es la fundación del y la ley que es su carácter. Y como Dani dijo al principio, es la guerra sobre el amor. Y cuando tú miras la palabra querubín, solo se refiere a los ángeles que están más cerca a Dios. Y es interesante de que querubín protector. El rol de Lucifer en el cielo era proteger el trono, la ley de Dios. Sostener la ley. Y se tornó, imagínate, este ángel perfecto, resplandente, no tenemos tiempo, pero le invitamos a que lean versículo 12 al 19 a nuestros televidentes de Ezequiel 28. Ahí te dice la hermosura que cubría a este ángel y se tornó en contra de esa misma ley que tenía que proteger. Y creo, exactamente, y por eso creo que eso era una de las razones más grandes que el resto de los ángeles, por lo menos un tercio, que creyó en él, porque supuestamente uno de los más cercas al trono de Dios, capaz él sabe algo que nosotros no, capaz él tiene razón por esto. Y él, en vez de ser un ejemplo para el resto de los ángeles de cómo Dios sostenía y tenía la ley como fundación, él mostró lo opuesto. Y vemos que en el cielo, que cuando la ley, sabemos que la ley estaba siendo guardada, pero la única razón que supieron en el cielo que había una ley era porque el pecado entró. Porque sabemos que la ley revela el pecado, y entonces para ellos, ellos dijeron, ¿qué es esto, verdad? Porque todo lo que hacían ellos era por amor. Por amor, Qué interesante ver que los ángeles... por puro amor hacían todo lo que hacen y ese es al grado de lo cual nosotros como cristianos debemos de llegar a hacer. La ley no debe de ser una carga, sino que todo lo que hacemos por Dios debe de ser porque nace en el amor. Pero lastimosamente, antes de tomar tu comentario, lastimosamente la batalla no continuó allá, sino que vino a este lugar. Exactamente. Y también podemos mirar eso en el versículo 9. como ya has dicho, y dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a quién? Al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Versículo 9 de dónde? De versículo Apocalipsis. 9, Apocalipsis 12. Y miramos, pero ahora, Diga. No, ahora la controversia siguió en la tierra. Le voy a pedir a Sharon si me ayuda con Génesis 1:26, porque ¿quiénes en la creación aquí en la tierra, quiénes fueron los encargados originalmente? ¿Qué dice Génesis 1:26? Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos que Dios hizo al hombre como en su imagen. Dios estaba en control de todo el universo, ¿no? Podremos decir que el hombre era una reflexión de su creador. Exactamente, de su carácter, ¿no? Y vemos también en Génesis 2, versículo 8, que dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Versículo, después vamos al versículo 15 del mismo capítulo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios en el principio tenía el propósito para el jardín de Edén, que este Edén sea guardado y tendido por el ser humano. Y miramos también que en ese tiempo Dios le dio el dominio a Adán y Eva. Por eso miramos que también a Adán se le fue dicho que fuera a nombrar a todos los animales de la tierra. Exactamente. Ahí se nota el dominio. Pero, ¿cómo consiguió Satanás que ser el príncipe de la tierra, como Jesús lo llama en Juan 12:31? Miramos en, en Génesis 3, versículo 1, y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahí prácticamente durante la caída del ser humano, es como que si el hombre le estuviera dando la potestad lastimosamente a Satanás. En Job capítulo 1, versículos 6 y 7, Satanás se introduce al universo como encargado de la tierra. ¿Se pueden imaginar? Porque él está pensando, ya no te están escuchando a ti, me están escuchando a mí. El pecado acaba de entrar. Y también miramos eso en el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, Satanás le fue a decir a Jesús, dice, si tú te inclinas a mí, yo te daré todos esos imperios. ¿Por qué Satanás podía ofrecer eso? Era porque le pertenecía a él. Estaba usurpando algo que no le pertenecía. Exactamente. Pero analicemos un poquito más acerca de esta guerra que comenzó en el cielo, porque la próxima semana vamos a analizar más acerca de lo que está sucediendo aquí. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, 7 al 16. Es muy importante ver eso. Aquí vamos a ver los tres atentos de Satanás. Y cuando al final vemos que será la misma victoria que tenemos el remanente ahora en estos días. ¿Por qué no nos das una recapitulación de estos versículos, Apocalipsis 12, 10 y 11? Versículos 7 y 10. 7 al 11. Estamos viendo los primeros capítulos que sobre la batalla y qué fue lo que Satanás estaba, su propósito, los atentos. El primer atento vemos que el dragón prepara para comer al bebé, que es Jesús. Es Apocalipsis 12:13. El dragón persigue a la madre, que es el pueblo de Dios. Y el tercero está en el versículo capítulo 12, 15 y 16, y es la destrucción al pueblo escogido de Dios, el remanente. Estamos viendo en cada uno de estos tres, cada vez hay una liberación. Y para concluir en el versículo, vayamos al versículo 17, que es lo que va a pasar en los últimos días, que sabemos que estamos ahorita. Claro. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el versículo, ahora vayamos a Apocalipsis 14, podemos leer 1, 3 y 4, si alguien puede leerlo a Ezequiel. Aquí tengo, versículo 1. Y 3 y 4. Y dice, después miré aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escribido en la frente. y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no son contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces vemos que hubo victoria, que hubo un remanente que no fue contaminado. En el versículo 17, capítulo 12, vemos que el dragón va en contra de la mujer, va con todo para destruir, pero en el capítulo 14, como vemos ahorita, hubo victoria. No, hubo un pueblo que sí se permaneció firme. Y también podemos mirar que ¿por qué Satanás trató de pelear contra los humanos? Miramos que la respuesta se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26. 1:26. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre, ¿a quién? A nuestra imagen. No hubo otra criatura debajo del cielo que fue creada en la imagen de Dios. El ser humano perfectamente reflejaba en ese tiempo la imagen de Dios. Cuando gente miraba a Adán o a Eva caminar en el huerto de Edén, es como si ellos miraran la cara de Dios. Y Satanás le odiaba eso, y él quería destruir esa perfecta imagen de la gloria de Dios. Eso es muy cierto. Y porque somos hijos de Dios, vemos que si alguien va a lastimar a un padre, ¿a quién va a lastimar? Si no puede lastimar al padre, ¿a quién va a lastimar? A su hijo, porque a veces el padre diría, prefiero que me lastimen a mí que lastimen a mi hijo. Entonces Satanás sabe que si lastima a sus hijos, va a lastimar más al padre. Así es, y algo muy interesante, especialmente que ahorita estamos en Apocalipsis, viendo los diferentes ataques que Satanás hizo, no solamente en el cielo, sino que también aquí en la tierra. Y el punto que hizo Ezequiel, es interesante de que lo que comenzó en el Génesis tiene su redención en el Apocalipsis. Y todo lo que está entre medio de estos dos libros, el primero y el último, es prácticamente la historia de la redención. Y es hermoso, y el gran conflicto de que está sucediendo. Pero esta batalla no sucedió, no duró mucho tiempo, porque eventualmente Satanás fue desalojado del cielo. Le voy a pedir a Shannon si me ayuda leyendo Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que prácticamente fue expulsado, arrojado del cielo, Lucifer. Y yo creo que Ezequiel lo mencionó, de que aún Jesús dice que vio a Satanás lanzado como un rayo del cielo. Así de rápido sucedió. Y miramos también que dice que la batalla no solamente era Satanás, pero dice, ahora ha venido la ¿qué? La salvación. Y noten lo que dice en Apocalipsis 13, versículo 8. Y dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de ¿qué? Del mundo. Cuando Satanás fue echado a la tierra, el Padre y el Hijo se reunieron en un consuelo. Y en esta junta ellos pusieron en acción el plan de salvación. Amén. Y eso es cierto, vemos que empezó el conflicto y tuvo que haber una resolución, ¿verdad? Y eso lo vemos en la palabra de Dios en el versículo capítulo 12, versículo 11, dice, ¿y cómo fue que esto va a ser cuál fue la resolución? Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Lo que dijo Ezequiel, que el Padre y el Hijo y se tuvieron una junta para ver qué iba a ser la resolución de salvar a los hijos de Dios, ¿verdad? Y prácticamente Cristo, al venir a este mundo y morir por nosotros en la cruz, demuestra la solución a este gran conflicto. Por eso es que dice que lo vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y es muy, muy interesante que a lo mejor tú, televidente, te sientas como a lo mejor eres oprimido por el enemigo. Y a lo mejor tú sientes que en tu vida cada vez andas luchando. Hoy te podemos decir a ti que Dios ha muerto para que tú tengas esperanza. Así es. No, y gracias por recordarnos eso, Ezequiel, porque hay muchos que nomás nos enfocamos en las pruebas, en los problemas, en las batallas, en el conflicto que hay en nuestras vidas, pero hay que siempre recordar lo que el Cordero ha hecho por nosotros. Sharon y después Stephanie. Tengo una promesa bien rápido que me ha ayudado mucho, especialmente por las tribulaciones que tenemos muchas veces. Juan 16, versículo 33, perdón. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, porque la batalla lastimosamente ha continuado aquí. Y Dios nos ha dejado estas lindas promesas para dejarnos saber que Él está de parte de nosotros. Entonces vemos otra promesa que vemos que Jesús fue nuestro sacrificio, y porque fue nuestro sacrificio, Él pasó por lo que nosotros pasamos, y por eso Él pudo ser nuestro sumo sacerdote. Y dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos que ahorita Jesús está... es nuestro sumo sacerdote, está en el, ¿cómo se dice?, en el santuario intercediendo por nuestros pecados, y porque su sangre está cubriendo nuestros pecados, podemos tener la victoria, podemos ser limpios de toda maldad. Amén. Y también tenemos esa gran confianza, como dice en versículo 16, dice, acerquémonos. No debemos estar al lado o a lo mejor mirar que pues ya murió Jesús. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia. ¿Y cuál trono de la gracia? Es que cuando Jesús murió, Él murió y comenzó a fundar el trono de la gracia para todos que creyeran en Él. Hay salvación en el nombre del Señor. Amén. Y a ti, amigo, que nos estás viendo en casa, tal vez tú... Bueno, todos los que estamos aquí somos parte de este gran conflicto. Tú y yo tenemos que tomar un lado u otro. ¿El lado de Dios, Cristo, o le creeremos la mentira a Lucifer? Nuestras decisiones, nuestras acciones lo dictará. Pero aunque estés rodeado de tentaciones, de tribulaciones, un gran conflicto en tu vida, la muerte y la resurrección de Cristo... es la certeza que la batalla está ganada. Lo aceptarás a Él hoy y la esperanza que Él te da a través de su muerte. Cristo viene pronto y quiere que tú estés del lado de Él para ver el final de este gran conflicto. Que Dios te bendiga y que sigamos estudiando juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org.